viernes y el cuerpo lo sabe. Saludo especial para toda la gente que a esta hora está en sintonía nuestra a través de la 107.1, la más latina, la verdaderamente auténtica de tu ciudad. Somos el Café de la Mañana, que arrancamos a las 8 con el informativo. Y ahora estamos aquí, face to face. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo amanecieron? Hola, chica guapa, ¿cómo vas? Aquí estamos para acompañarles hasta las 12 del mediodía con lo mejor de la música, la noticia, las informaciones, todo lo que tenemos planificado para ustedes en el Café de la Mañana. Es un cafecito rico y sabrosito. Y que nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de nuestra app Radio FM Eurolatina o a través de nuestra página web www.radioeurolatina.com. Y la gente donde llega la señal de nuestra FM. Buenos días, le decimos a las chicas y las chicas que desde temprano están trabajando, los que madrugan para que todo esté impecable cuando tú te levantes, cuando tú vayas saliendo en tu piso, veas el portal como tiene que ser en condiciones. Pero llegas a tomarte el cafecito al bar en condiciones. Eso no se hace solo. Eso hay gente que mientras usted duerme, ¿eh?, ellos están currando. Lo mismo que para los chicos, porque me han reclamado, ¿eh? Tengo que decirlo abiertamente. Los de la limpieza. Oye, que es que toda la noche escuchamos la radio y cuando tú entras en la mañana nos saluda, que ya estamos ya de retirada. Pues mire, muchachos, antes de irse a dormir, y gracias por el servicio prestado, te lo decimos desde el Café de la Mañana. Saludo muy especial a todos mis amigos repartidores, los que están aquí en Victoria, los que están en las grandes superficies llevando lo que necesiten, los congelados, los recados, los del periódico, los de el pan. Para todos quedan, obviamente, notificados. Porque si me pongo a hacer una lista aquí, ¿cuándo termino? Mi amigo Daonet, está Ferney, está Jorgito Pot, está Caliche, Rodri. Es que lo que le estoy diciendo, son muchos. Y eso que se me pasa así luego, esta noche que hay recorrido por los bares y demás para recaudar material de actividad que tendrán para el 31. Seguro que alguno me ha sido, y hermano, los saludó a todos menos a mí. Quedan saludados todos, ¿eh? Todos sobre el acto. Por acá me dice, saluda a Esteban, a Jonathan, a Carlos Alberto. Oiga, no, a ver, si hay una chica que reparta, que me escriba. 632-89-0940. Y me comprometo que aquí que termine el Café de la Mañana, le voy a dar un premio. Es sencillo, me das una nota de voz. Si hay una chica que nos escucha y reparte. Hola, buenos días, Café de la Mañana. Soy Tatata, estoy repartiendo. Es más, hasta diga el producto. Reparto o trabajo con tal empresa. ¿Vale? Estoy en las calles de Vitoria, de Bilbao, de San Sebastián, donde nos estén escuchando, da igual. Y la primera que llegue, si llega alguna, creo que sí. Si yo he visto a la chica repartiendo a esta hora, por lo que no sé si escucharán la radio. Entonces, si hay, le voy a dar un premio. Aquí me invento un premio. Toco las puertas de nuestros patrocinadores y le invito un premio para este fin de semana. O bueno, disponible en el momento, Saludamos al doctor Roberto, el hombre de la clínica dental de Ribarri, que va llevando la peque, o va dejando ya la peque del cole, y el hombre va para la clínica. Un abrazo fuerte a Roberto y sus niñas. Ellas siempre ahí están con una sonrisa. Bueno, están en la clínica dental de Ribarri. Y vamos a hacer un repaso, porque al final lo que tenemos esa actividad, repito, para los niños. Entonces vamos a decir dónde hay actividad, qué hay que hacer. De modo que un saludo muy especial para todos los que van, ¿vale? A ver, para Jairo también lo saludo por acá. Ya saludé al doctor Roberto de la clínica de Tarek Rivarre, la doctora Jane de HLK Abogados, Por aquí saluda a los chicos de... mira. Desde Villa de Mayor del Río. Hoy la patrona se va de paseo a Colombia. ¡Qué rico! Un abrazo fuerte, que le vaya muy bien. Que disfrute, que pueda recuperar las energías. Que se rodee de los suyos, que es tan importante cuando uno está por acá tan lejos. Bueno, menos cháchara. 9:10 a.m. Y nos vamos con música. Sí, señor. Y les acompañaremos, repito, con todo el material que tiene listo. Producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que estará mañana en el conteo. Sí, señor. El Top 20 Latino. Ausente Jackie y Ángel, que no se recupera. Tiene ese espíritu adentro todavía. Yo le dije, no traicione su función. Su función era limpiarle las bolas a los maestros ascendidos. Si usted puso que los chamanes, que no sé qué, ahí lo castigaron, hermano. Por infiel. Yo soy Freddy Cortés, que les trae la música que es y les acompaña hasta las 12 del mediodía. Bienvenidos al Café de la Mañana, porque hoy es viernes. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Tenía la expresión abierta y clara. Magazine más sexy del año. esperando su respuesta. Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El premio para la chica que reparte, no las que venden bombones. 9 de la mañana, 17 minutos. Nos vamos con el estado del tiempo. Señor productor, hágame el favor. Oiga, me dice por aquí, salude por favor a los conductores de los autobuses, que muchos le escuchan, claro que sí. Bueno, Rebeca creo que está de vacaciones. Todo esto, saludamos también a Patty, a Elizabeth, que no reparten, Un saludo para John Soto, el mejor fotógrafo y productor de videos de Vitoria-Gasteiz. Un abrazo fuerte para mi compañero. En muchas tardes nos ha acompañado para trabajos y lo que se nos viene, un abrazo fuerte, eso sí, pero está vetado si no llegas a foto hoy. A ver si se deja ver hoy en el Pinchopote. 9 de la mañana, 18 minutos. 9 de la mañana, 18 minutos. Levántate. Arriba ese ánimo. Tomemos un cafecito, seamos amigos, Sabroso. Hoy ya es 27 del mes de octubre y se finí. Se acabó, papá, se acabó. Deme el tiempo mejor. Levántate con el café. El café. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2 de la mañana con 19 minutos, 2 de la mañana, 19 minutos, 2 de la mañana, 19 minutos, 2 de la mañana, 19 minutos, 2 de la mañana, 19 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. 9 de la mañana, 19 minutos, arriba los que están todavía en camita, muchachos, para arriba, con ánimo, con ganas, con deseo, que esto salga bien. Y empezamos de una vez en la capital, Madrid capital, en este momento 10 graditos, probabilidad de precipitaciones el 10%, humedad 92%, viento 18 kilómetros la hora, mayormente nublado, mínima a lo que están ahora, 10, pero la máxima va a ser 16 y va a ser frío, pero no va a llover. Espero. Yo no soy. Bueno, los que son de Colombia y son personas de 40 años para arriba, se acordarán que había el primer encargado de la meteorología en Colombia, el señor Max Enríquez, Y ustedes no lo van a creer, él decía, era Costeño, decía, mañana en Colombia va a llover. Y todo el mundo salía en pinta Carlos Vives porque era fijo que iba a ser un sol bravo. Mañana en Colombia las regiones no va a llover. Y la gente salía abrigada, ¿por qué? Porque iba a llover. Yo no sé si es que el viejo le mandaron los papeles torcidos, pero no le pegaba una. Max Enríquez, sí señor, para los colombianos saben de qué les hablo. Para los demás era un personaje de la televisión que era el que anunciaba el clima y no le pegaba a una. Si él decía sol, llovía. Si decía que iba a llover, haga de cuenta que estaba en la playa, hermano. 9:20 y nos vamos para la ciudad de Cali, en Santiago de Cali, hablando de playas y cosas que no hay por allá, pero hay la capital deportiva de América, la capital mundial de la salsa, del chontaduro, el borojó y las mujeres lindas. 22 graditos en Santiago de Cali, precipitaciones probabilidad del 40%, humedad 94%, viento 10 kilómetros la hora, mayormente nublado, mínima 21 y máxima 28. Ayer en Cali es que llovió todo el santo día, por lo menos en la parte sur y luego también en la parte norte, no sé, hacia el oriente, pero es que llovió durísimo toda la noche. Eso estaba de que llueve y no paraba, y por la tarde otra vez otro chubasco de los que sabe caer en Santiago de Cali. 9 de la mañana, 21 minutos de Santiago de Cali, nos venimos para aquí, para la Green Capital, sí señor, para Victoria Gasteiz, la linda y coquetona verde de Europa. Y nos dice que Victoria tiene en este momento 11 graditos, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 13%, humedad 78%, viento 16 kilómetros la hora, pero atención, atención, que en la tarde va a soplar durísimo, Si usted es muy delgado y el viento se lo lleva, hermano, cómprese un par de pesas, póngase unos zapatos prestados, cualquier cosa, porque de pronto el viento se lo lleva, Mínima la pasamos 9, la máxima va a ser 17, pero va a caer algo de llovizna. Según el muñequito que aparece aquí, cuando a nosotros nos parece cuando es lluvia, nos aparece un muñequito tirándonos rayos y gotas de agua. Entonces yo por eso siempre hablo del muñequito, porque me han preguntado, bueno, ¿y qué es el muñequito? ¿Cómo decís qué es? Pues les estoy contando que es el muñequito que nos sale aquí en el estado del tiempo. Y cerramos con Bilbao City. Sí, señor. Parcialmente nublado, 15 grados en este momento. Probabilidad de precipitaciones 13%, humedad 68%. Viento 21 kilómetros la hora. Mínima 13, máxima 20 grados en Bilbao. 9:22, este es el estado del tiempo, lo que le estamos contando, lo que vive día a día y lo que le corresponde el día de hoy. Hoy viernes 27. Súbale volumen, este es el café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Y aquí está el flaquito de oro, el hombre que con Frankie Ruiz marcaron la época de la salsa romántica. ¡Ey, Santiago! Mi amor, qué locura enamorarme de ti. Todavía no salgo del trance. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando, y ahora tengo que morir de sed. Tiene tu nombre enredado tiene otro dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. La fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Elisa Carrió dijo: Macri siempre jugó con Milei. La titular de la coalición cívica y fundadora de Juntos por el Cambio explotó contra el expresidente por el apoyo que dio Patricia Bullrich a los libertarios y lo responsabilizó por la ruptura de la coalición. Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él, y la pobre Patricia va a cometer un error histórico, afirmó, y recordó que nadie la entendió cuando ella anunció que no hablaría más con el expresidente. Internacionales. El Senado mexicano eliminó los fondos para el Poder Judicial. El presidente Andrés López Obrador detalló que el objetivo es eliminar un régimen de privilegios que solo beneficia a magistrados con sueldos mensuales de hasta $38,000. Ese dinero, agregó, será destinado al Programa Nacional de Desarrollo. Deportes. Arsenal, ya descendido, derrotó a Colón y lo hundió en la tabla anual de la Copa de la Liga Profesional. En el viaducto, por la fecha 10, el equipo dirigido por Néstor Gorosito cayó 1-0 y tendrá que luchar por no descender a la segunda categoría. Espectáculos. Britney Spears repasa su vida en una autobiografía. El libro de las memorias de la cantante pop, La Mujer Que Soy, se publicó en Estados Unidos y lidera los rankings de los más vendidos. El texto narra en primera persona el dramático tutelaje de su padre y el rol de la industria musical a lo largo de su carrera. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias.

un autobús pequeño, ¿sí? Y llevo y traigo a personas mayores. Pero prefiero no participar, simplemente quería decirte que yo te escucho. Muchas gracias, Marica. Ya pues. Bueno, yo hablé de chicas que repartían, pero ella recoge a personas mayores. Bien. Además, usted me puede escribir como quiera, haga lo que haga. Además, lo estoy convocando, por ejemplo, hoy que es viernes, sí, para irse motivando un poquito. Aunque suene contradictorio, yo decir, no, pues hoy vamos a colocar música a chispón y vamos a... No. Ya el espíritu lo tenemos. Pero yo quiero meterle un ingrediente más. Solicíteme una canción, una que le haya tocado el fondo del corazón. Que le recuerde algo que le invite a tomarse hoy unas frías. O unas calientes, como la quiera llamar. O tomarse el botello, yo qué sé. No me diga el nombre si no quiere. Yo voy a darle el número de otra vez. 632-890940. Me diga, por ejemplo, esta tusa me está matando. Por decir, tiene cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser de tusa, ¿no? Pero cualquier género que a usted le recuerde algo del momento inmediato, del pasado inmediato, del pasado inmediato. Que le cause sensación de que hoy la tiene, hoy la va a tumbar. Claro, porque es que también la puede tumbar uno, ni más faltaba. Entonces, os invito a que participen con nosotros. Ya vengo con el horóscopo, pero antes de ir con el horóscopo quería darles esa alternativa, ¿sí? Para los que quieren escuchar esa música, esa canción que le toca. Que le toca 632-89-09-40. 632-89-09-40. Escríbeme, que aquí estamos justamente para eso. Para exaltar tu buen espíritu musical. Ya vengo con el horóscopo. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Levántate con El Café. El Café. Voy a llevarte a un lugar donde la hora no va a importar, donde nadie nos puede estorbar, donde la brisa acariciará tu piel mientras yo beso tus labios. Voy a perderme en tu cuerpo y en tus brazos, no importa el tiempo. Las estrellas serán los testigos, nos entregamos con pasión y el amor será nuestro único motivo. Vamos, te llevo sin muchas palabras a un lugar distinto, donde no hay nadie que escuche cuando grites mi nombre, donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo. Vamos, te llevo sin muchas palabras a un lugar distinto, donde no hay nadie que escuche cuando grites mi nombre, donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo. Serán los testigos. Me ahogo en tu cuerpo, tu aliento y mis besos. Haremos nido de amor en la luna. Voy a hacerte el amor en la luna. De ahí podremos ver el mundo. El sol y las estrellas, planetas y cometas celebrarán que nos amamos. Voy a hacerte el amor, amor. Amor, amor, en la luna gritaré que te amo, que lo nuestro es para siempre, no importa qué dirá la gente. Voy a hacerte el amor. palabras a un lugar distinto, donde no hay nadie que escuche cuando grites mi nombre, donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo. Vamos, te llevo sin muchas palabras a un lugar distinto, donde no hay nadie que escuche cuando grites mi nombre, donde podamos entregarnos sin importarnos el mundo. Esta es una de las primeras canciones que nos han solicitado. Me ahogo en tu cuerpo. Ay, este hombre está enamorado. Haremos nido de amor en la luna. Voy a hacerte el amor en la luna. Y dar el nombre. Y ahí podremos. Empieza por eso, sí. El sol y las estrellas, planetas y cometas celebrarán que nos amamos. Voy a hacerte el amor, amor, amor, amor, en la luna. Gritaré que te amo, que lo nuestro es para siempre, no importa qué dirá la gente. Voy a hacerte el amor. Buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Por acá tengo 1, 2, 3 canciones que me han solicitado ya. Van a sonar todas, no se preocupen. Esto apenas está empezando. 9:43 y nos vamos con el horóscopo, el primer cuarteto, ¿eh? A que vea que ya el trío no está de moda, es un cuarteto. Y vamos con Aries. La semana laboral termina con un día un poco difícil para los asuntos materiales y de trabajo, pero mucho más esperanzador o ilusionante en el terreno personal, sentimental o familiar. Al menos tú lo tiendes a vivir así, incluso aunque la realidad no sea esa. Uy, ¿cómo así? ¿Ese se engaña el mismo? Éxitos en trabajos o finanzas, aunque con mucha mayor lucha. Bueno, yo no soy medidor de horóscopos, pero Aries, hoy no mola Aries. 9:44, voy con Tauro. Hoy, al igual que toda esta semana, el planeta Saturno se encuentra exaltado y dominante. Y esto se va a traducir en un día de grandes dificultades en el trabajo y los asuntos materiales en general. Un día con malas noticias y problemas que surgen uno detrás de otro, pero que finalmente terminarán mejor de lo que esperaba. Tauro, hoy es día de chupe porque parece como que le va a ir mal, hermano. Ponga de pilas. Eso sí, usted vaya donde quiere, pero saque su espíritu chocarrero que tiene cruzado, hermano. Y nos vamos con Géminis. Intensa actividad intelectual y física, favorable para viajar y en general vivir un día lleno de aventura, aunque al mismo tiempo eso no será obstáculo para que sea al mismo tiempo un día lleno de tensiones o dificultades que te irán saliendo al paso y que resolverás con verdadero espíritu militar. Tensiones en la vida de íntima. Oiga, yo creo que como Angelito no está, estos maestros ascendidos tienen las bolas negras porque, o sucias, pues, para que me entiendan. Ahora hay que decir, no, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Las bolas sucias, porque hoy salió chungo para todo el mundo. Vamos a ver este primer que llega aquí. Dice Cáncer, es el último de este bloque. La influencia de Saturno, que hoy será dominante, te va a afectar sobre todo al ámbito emocional y los sentimientos, de forma que favorecerá una tendencia a que se adueñe de ti las emociones negativas o la melancolía. Incluso, aunque no existan algunas razones, serías pues prácticamente, a ver, serías tú la persona indicada para sentir esa influencia. No te preocupes, solo es una pequeña tormenta. No, estos primeros cuatro, no. Uy, hermano, me disculpa Cáncer,

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. En el último trimestre de 2023, Ecuador sufrirá apagones en medio del periodo de estiaje o sequía más fuerte que ha vivido el país en los últimos 50 años, según el Ministerio de Energía. Fernando Santos, ministro de Energía, pidió a los ecuatorianos comprensión ante la situación. Hace 14 años, Ecuador no vivía periodos de racionamientos de luz de ese tipo. Ecuador tiene un déficit de energía de alrededor de 465 megavatios, ya que el parque de termoeléctricas está subutilizado y las hidroeléctricas están por debajo del 50% de su capacidad debido al estiaje. En 2023, el estiaje se adelantó un mes y empezó en septiembre. Está previsto que los apagones comiencen el viernes 27 de octubre de 2023 y variarán según la región del país. Así también, estos apagones durarán 4 horas por día en la sierra y la Amazonía. En cambio, en la costa y Galápagos, los cortes de luz durarán 3 horas al día. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión. Levántate con el café. El café. ¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada que nada refleja. ¿De qué sirve una carta que simplemente llega? O una canción si no se escucha siquiera. ¿De qué sirve un abrazo si no enternece? O una caricia sin la sensualidad que tiene. ¿De qué sirve un instante de amor si verdades no contiene? Dejar de ir para que vuelva si puede. amarnos más. Quiéreme con verdades, de esa manera se quiere de veras. Pero que no me mientas, que no me mientas, que no me mientas, te pido mamá. Quiéreme con verdades, de esa manera se quiere de veras. Porque al amor no se le puede mentir, una mentira lo hace sufrir, oye. De esa manera se quiere de veras, mujer. Este es otro de los temas que ustedes han solicitado. Hoy estamos colocando lo que usted quiere. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Mire, esta profesión tiene cosas bonitas. Mire, me acaba de escribir una chica, me dice: hola, ¿qué tal, Freddy? Yo toda la vida te he escuchado desde Única FM. Ahora yo tengo una empresa de limpieza y de vez en cuando me toca repartir trabajadores y también productos. Pero la verdad es que te agradezco que tengas en cuenta a las chicas que reparten. Son muchas, pero nunca les tienen en cuenta. Siempre hablan de los chicos, que no tengo nada en contra de ellos. Pero gracias por acordarte de nosotros. No, ni más faltaba. Me deja aquí una nota que me dice que no la lea al aire, pero bueno. Ahí está, me encanta eso, ¿eh? 632-8909-40, 632-8909-40. Bueno, varias cosas. La primera de ellas es que hay fiesta de Halloween. ¿Sí? Hay fiesta de Halloween. Y ya le vamos a decir dónde hay fiesta de Halloween, cómo tienes que inscribirse para que lleven los nenes. Pero también hay que decir que hay fiesta de Halloween para mayores. Para mayores, ¿vale? 9 de la mañana, 59 minutos. Y por ejemplo, hoy es viernes de Pincho Poté en Bar La Trampa, que tendrá nada menos que fiesta para mayores. Será de Halloween. Van a premiar el disfraz más bacano, pero va a ser viejoteca permanente en el Bar La Trampa. Pásate por La Trampa. Cae en La Trampa. Ahí te espera una super picada. Te espera unas buenas empanadas con las salsas que hacen ahí, que son de primera. Y ayer me vi como 4 partidas de dominó. Es emocionante, ¿eh? Cómo la gente se esconde el uno, el otro y tal. Lo único es que ese es como, digamos, no como cuando uno estaba peladito, que uno por guardarse los números decía paso. Porque cada pasada vale. Pues me acuerdo cuando yo jugaba aquí, uno decía paso. Y la gente contaba y los faltaban dos. Claro, era para cerrar el juego o por ganar por punta a punta. Pero aquí no se puede pasar porque si no pagas, papá. ¡Pagas! 10 de la mañana en punto. Pásate por La Trampa. Naturales, los mejores cócteles, todo en tu Bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes, sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de Pincho Pote Variado. Reserva para reuniones sociales 605-1871-47 641-1871-47. Y cae en La Trampa, calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Ay.